Hernán, nos queda recordar hoy a Alfredo Zitarrosa, ¿no? Sí, nos fue quedando para el final del programa, alguien que por supuesto es más conocido entre nosotros que quien recordamos antes en la fecha de su fallecimiento, que fue Guayasamín. Zitarrosa nacía un día como hoy, 10 de marzo de 1936, es decir que se están conmemorando 85 años de su nacimiento, anotado como Alfredo Iribarne. Su mamá tenía solo 19 años, sí. Jesús Iribarne, cuando lo tuvo. Después lo dio a criar a una familia que ella conoció en el interior del país, y después en su adolescencia regresó con su madre y el esposo de ella, Alfredo Zitarrosa, que le dio su apellido. Bueno, después vino ya su comienzo de vida artística. En el año 59, quizás se sabe menos, ganó el premio municipal de poesía, un libro inédito, Explicaciones. Después ya empezó a transitar el camino de la canción. El año 64 quiso ir a La Habana, a Cuba, pero se quedó en Perú sin plata, y pudo hacer algunas actuaciones ahí. Tendría la revancha para viajar a Cuba en el año 67 con otros artistas uruguayos. Antes estuvo en el 66 en el Festival de Cosquín en Argentina. Y después vendría su carrera acá, por supuesto, truncada por la dictadura. Tuvo que irse a la Argentina, de ahí a España, luego a México, el sitio que él tanto valoró. Y su retorno, previo vuelta a la Argentina en el 83, su retorno a nuestro país multitudinario el 31 de marzo del 84, ¿no? Sí. Y moría 5 años después, el 17 de enero del 89, cuando tenía apenas 53 años, víctima de una peritonitis, por resumir mucho su vida, ¿no? Sí, viste que no te queda, uno no tiene la idea que murió a esa edad, parece que murió con muchos más años. Sin embargo, es esa. Acá alguien oriundo de Flores, Ángeles, sí, recuerda que se crió en Flores. Lo ignoré. Dice que creció en Flores. Ah, fue ahí entonces la familia que lo dio en crianza. Por favor. Bueno. Y por resumirlo, además de locutor en Radio El Espectador muchos años, incluso tuvo participaciones en radioteatros. Trabajó acá en la 36. También, ¿no? Cierto. Estaba en la ficha, ¿no? ¿Cómo se llama? La planilla. Es cierto, de los trabajadores, cierto que la vimos, la tenemos por ahí. Sí, sí, señor. Y con un estilo muy personal de canto, una identidad de cantar de traje, porque, bueno, él así trabajaba, ¿no? Y así lo tomó siempre, sí, la actuación, con un exilio sufrido, el hecho de separarse de su país, lo vivió particularmente duro eso, y su identidad política vinculada a la izquierda también, con una proyección latinoamericana, también con muchos vínculos con grandes artistas latinoamericanos, y la pena de que tan prontamente, por esa situación de salud, la muerte se lo haya llevado con 53 años apenas. Pero bueno, quedando como siempre su música, y en estas horas va a haber homenajes también a nivel audiovisual, se anuncia en TV Ciudad y algunas proyecciones que se van a hacer en los próximos días. Exacto, exacto. Todos los artistas, todos los cantores y cantantes que lo han cantado y que lo siguen cantando hoy, haciendo nuevas versiones, hay algunas películas también, hay de todo, ¿no? En Argentina, o sea, es como vos decías, toda América Latina, pero en Argentina en particular tienen devoción por Zitarrosa. Y han escrito y han dicho muchas cosas sobre él, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir terminando el programa y queríamos hacerlo con la música también. Sí, acá nos dice, mira, Luis Maceda, que en Perú actuó profesionalmente por primera vez en televisión y cobró $50 en el 62. Y dice que tenía un estilo gardeliano en su atuendo y estética, además influido por el flamenco y el folclore, dice. Exactamente, exactamente. Bueno, hemos tenido nosotros además a lo largo de estos años en la radio contacto con guitarristas, con músicos,